Sí, hermoso, mira que hermoso que tiene que hablar. César, bárbara. Jueves 30 de junio, estamos esperando a las 16 horas, arranca la conferencia de prensa. Se va a estar presentando el proyecto de ley por sexta vez para que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Estaremos haciendo una horita de radio abierta para dar inicio a esto. Las radialistas feministas somos las mismas que hacemos radio abierta todos los encuentros nacionales de mujeres hace 7 años. Estuvimos haciendo radio abierta también hace un par de días atrás, en junio, el 3 de junio, aquí mismo en Plaza Congreso, y seguiremos haciendo todas las radios abiertas necesarias para luchar por los derechos de las mujeres. Porque si no nos escucha el Congreso, amplificaremos las voces de todas nosotras. Hoy estamos presentes compañeras de Radio La Tribu, Radio Sur. Los programas nos quemaron por burbujas de Radio Presente, la voz del ex Olimpo, y de Topless con todo al aire en FM El Tránsito. También en representación de algunas emisoras comunitarias alternativas populares de la red AMARC. Acá haciendo radio, bancando desde afuera a quienes están presentando por sexta vez este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con algunas modificaciones de las que también vamos a estar conversando. Vamos a hacer diferentes entrevistas en esta hora de programa y en el marco del festival, que no solamente va a contar con la radio abierta, sino que va a haber bandas en vivo. Así es, acá la radio abierta, como dijo Miranda, estaremos abordando todo eso. Mientras adentro, aquí, a espaldas nuestras, se estará llevando en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de la ley de interrupción voluntaria de embarazo por sexta vez. Este proyecto de ley cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas. Y además está con el aval de miles de diputados. No sé si miles, pero 350 diputados. Y esperamos que más, porque tenemos expectativas para este año. La campaña nos levanta los pulgares. 30 y pico. Bueno, soñemos. Soñemos en verde. Bueno, una de nuestras compañeras, acá radialista también, es Florencia. Ella forma parte de la campaña que va a ser una introducción a este nuevo proyecto que se presenta, todo el tiempo que llevó llevarlo adelante, así que le doy la voz. Sí, ¿no? Contar además, dentro de lo ya descrito sobre este proyecto y todo el apoyo, es que además es un proyecto consensuado por esas 350 organizaciones y compañeras que formamos parte de la campaña nacional, así que es algo también muy valioso para rescatar, porque pocos proyectos se acuerdan así por un montón de organizaciones, sindicatos, agrupaciones políticas, estudiantiles, de mujeres, feministas, digamos, lleva un acuerdo muy plural y muy diverso, así que también rescatamos eso de este proyecto de ley, que en esta oportunidad se ha modificado, ¿no? Las organizaciones que conformamos la campaña hemos discutido durante el 2014 y 2015 en foros participativos en diferentes lugares del país modificaciones que hacer a este proyecto de ley, porque recordemos que la campaña ya tiene 11 años y este proyecto se pensó hace 11 años y ahora era como el tiempo de darle una nueva discusión, una refrescada, y ponerse a tono también con otras discusiones que hay en la sociedad y que ha habido, digamos, con modificaciones concretas, por ejemplo, del Código Civil, que contempla otros derechos para niñas y adolescentes, también con la Ley de Identidad de Género, que ha sido otro cambio que ha tenido la ley, que contempla a todas las personas con capacidad de gestar y, por ende, con el derecho a interrumpir un embarazo. Y por otro lado, tiene una modificación. En cuanto a la cantidad de semanas, ¿no? El proyecto habla de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y después por derecho a las mujeres que hayan tenido un embarazo producto de una violación o que tengan algún problema de salud física, social, mental, digamos, entendiendo la salud como un concepto integral. Y también se contempla en esas causales extra después de las 14 semanas que la violación no se necesita denuncia penal, sino solamente una declaración jurada firmada por la mujer, tal cual contempla el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia del año 2012. O sea, que desde que se formó la campaña hasta ahora fueron muchas las los procesos y los hechos que se fueron dando como para contemplar las modificaciones. Y otra cosa interesante que hemos discutido y acordado dentro de la campaña es el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Siempre... ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿No? ¿Con qué se come la objeción de conciencia? Bueno, es algo que comen en realidad los médicos conservadores y que usan los médicos conservadores, que es, ay, yo tengo más derecho que la mujer, yo tengo derecho a hacer la práctica que tengo ganas. Básicamente es eso, porque si nos ponemos a pensar, el médico termina teniendo más derecho que la mujer. Ah, ¿vos querés abortar? Bueno, yo tengo poder de decisión sobre vos y sobre tu cuerpo, así que te digo que no. Claro, aunque haya estudiado ginecología y obstetricia y haya pensado en proteger la salud de las mujeres, bueno, yo no tengo ganas de hacer un aborto, así que la verdad que apelo a la objeción de conciencia. Es como un comodín, ¿viste? Ah, no, yo tengo objeción de conciencia, no hago el aborto. No, no. Entonces, del proyecto de ley se sacó la figura de objeción de conciencia, y si los objetores de conciencia tienen ganas de sacar la carta de objeción, que vengan, que den la discusión en el Congreso, como hacemos todas.